Soy José Antonio Rodríguez y lo que te voy a presentar a continuación es el catálogo del sistema ProLife para el vigor mental. Sin cuerpo sano no hay mente sana. Separar las funciones de la mente y del cuerpo como si fueran dos extraños viviendo juntos es imposible. La mente es parte del cuerpo y como parte de ese cuerpo, su vitalidad y claridad dependen en gran medida de incluir en nuestra dieta diaria nutrientes que aporten elementos para mejorar las funciones cerebrales. Siguiendo el sistema ProLife para incrementar el vigor mental, verás que en poco tiempo reducirás el estrés, la tensión y la ansiedad. Mejorarás tu memoria. Tendrás más claridad y rapidez de pensamiento. Mejorarás la irrigación y oxigenación de las células cerebrales. Y la fatiga, el desánimo y la reiteración cederán el paso a un estado de mayor vigor. Primer producto del sistema ProLife para el vigor mental, ON. Beneficios principales, ON ayuda a eliminar la sensación de fatiga y mantiene la mente despierta. ON posee el poder estimulante de la teína, extracto natural obtenido a partir del té verde chino, y contiene extractos herbales específicos que potencian la actividad cerebral. ON es producto de la fusión nutracéutica de aminoácidos, vitaminas del complejo B, ginkgo biloba y teína del té verde. Existen momentos particulares en nuestra vida donde necesitamos aprovechar al máximo de nuestro potencial intelectual. En estos momentos, los aportes extra de nutrientes específicos para la actividad cerebral son claves. ON es una bebida refrescante que contiene extractos herbales como ginkgo biloba, hierba originaria del Asia que mejora la irrigación, oxigenación y nutrición cerebral. Estas acciones, sumadas a la de los aminoácidos naturales taurina, glicina y ácido gamma-aminobutírico, GABA, estimulan el funcionamiento cerebral. De otro lado, el poder estimulante de la teína, extracto natural obtenido del té verde chino, ayuda a eliminar la sensación de fatiga y mantiene la mente despierta, logrando aprovechar al máximo de nuestro rendimiento cerebral, pudiendo incluso alargar las jornadas de trabajo intenso por horas. ON se presenta en caja de 30 sachets y otorga 8 puntos. Siguiente producto del sistema ProLife para el vigor mental, OFF. Beneficios principales, reduce el estrés, la tensión y la ansiedad, mejora la concentración e incrementa la capacidad de relajación y la calidad del sueño. OFF es producto de la fusión nutracéutica de aminoácidos con vitaminas del complejo B, valeriana, magnesio, ginkgo biloba y L-teanina extraída del té verde. OFF es una deliciosa bebida funcional que mejora tu vigor mental, la capacidad de relajación y la calidad del sueño. Contiene extractos herbales como ginkgo biloba, hierba originaria del Asia que mejora la irrigación, oxigenación y nutrición cerebral, y un conjunto de vitaminas donde sobresalen las del complejo B. Los aminoácidos de su fórmula estimulan los mecanismos de relajación mediados por la glándula pituitaria. El triptófano es una sustancia relajante natural que ayuda a mejorar la calidad del sueño. El aminoácido L-teanina, sustancia natural presente en el té verde, facilita la generación de ondas alfa a nivel cerebral, las cuales están relacionadas con un estado mental relajado, aunque alerta. Por eso es recomendado para personas que requieren mayores niveles de concentración durante el día o mejor calidad de sueño durante la noche. Recomendamos OFF en personas con problemas de estrés, a quienes los problemas cotidianos los mantienen en permanente vigilia. OFF se presenta en caja de 30 sachets y otorga 10 puntos. Siguiente producto del sistema ProLife para el vigor mental, Activamente. Activamente es un producto combo que incluye en la misma caja sachets de ON y de OFF. Beneficios principales, reduce el estrés, la tensión y la ansiedad. Mejora la concentración, incrementa la capacidad de relajación y la calidad del sueño. Activamente es producto de la fusión nutracéutica de aminoácidos, vitaminas del complejo E, ginkgo biloba, té verde, teína y L-teanina, valeriana, magnesio y antioxidantes. Para funcionar de manera óptima y al 100% de su capacidad, tu mente y específicamente tus neuronas necesitan de los nutrientes adecuados, alimento funcional que lleve a cada una de las células de tu cerebro todo aquello que necesita en cantidad, calidad y en el momento justo. ON es un refresco funcional que aumenta tu concentración, elimina la sensación de fatiga y mantiene tu mente alerta y despierta al mejorar mediante nutrientes específicos tales como el té verde, el ginkgo biloba y aminoácidos, la irrigación y la oxigenación celular. OFF es un refresco funcional que elimina las sensaciones de estrés, tensión y ansiedad, a la vez que mejora la capacidad de concentración mediante nutrientes específicos tales como la L-teanina, la valeriana y el ginkgo biloba. Asimismo, mejora la capacidad de relajación y previene el deterioro de las funciones cerebrales y la memoria. Tómalos juntos y obtén la máxima energía mental y capacidad de concentración en una mente relajada y libre de estrés. Activamente se presenta en una caja de 30 sachets, 15 ON y 15 OFF y otorga 9 puntos. Como todos los sistemas ProLife, la línea ProLife para el vigor mental incluye los productos claves ProTilac, Vita Energía, Extra-T y Normal y Liquid Fibra. Recuerda que la fusión nutracéutica ProLife presenta 7 líneas. Además del sistema ProLife para incrementar el vigor mental y evitar el estrés, incluye el sistema ProLife para bajar de peso saludablemente y reducir medidas, el sistema ProLife para fortalecer el sistema inmunológico, el sistema ProLife anti-edad, sistema ProLife para incremento muscular y rendimiento deportivo, sistema ProLife para la mujer y sistema ProLife Kids para que nuestros hijos alcancen su máximo potencial genético.